enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Si me dejas ahogar, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora me dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que se olvidan tus cadenas de amor, tan solo un eslabón. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Y estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Suena ese timbal del maestro Claudio. Soñador y Quijote, porque ataste mi piel a tu piel y mi boca a tu boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. En tu escalera un peldaño que no